en Radio de la Azotea, Deporte Adaptado, Discapacidad e Integración, con Juan Bautista Ricci. I know where I'm going now. Estamos haciendo comunicación participativa en la radio comunitaria de la Azotea 88.7. Nuevo martes, momento de encontrarnos con Juan Bautista Ricci. Juan, ¿cómo estás? Claudio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, ¿vos? Bien. Qué bueno. Creo que tenemos en línea aún de un monólogo del Hospital Materno Infantil. Él es Guillermo Bonaldi, lo saludamos. Guillermo, bienvenido a la Revolución de la Manera. ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás, Ricci y Claudio Torres? Buen día, Juan. Buen día a todos. Gracias por la invitación. Bueno, lo mismo digo. Para mí es un gusto poder charlar con vos y preguntarte cómo estás preparado el materno infantil para atender esta pandemia. Bueno, mira, Juan, todos los inviernos en realidad nuestro hospital se prepara para la atención de la bronquiolitis y de enfermedades respiratorias agudas bajas, que en el invierno aumentan muchísimo. Este año a estos preparativos le agregamos, digamos, el COVID-19. La cuarentena y que todos estemos en casa y que los chicos no vayan al colegio favorece a una menta en nuestro hospital y menor internación, y eso nos facilita a nosotros tener mucho más disponibilidad de camas para poder esperar, digamos, la atención del COVID que estamos esperando, digamos. Y todos los profesionales también tienen una formación en bioseguridad y en control de esta pandemia. Guillermo, ¿cómo se hace si va algún chico con una discapacidad al materno infantil que tenga síntomas de esta pandemia? Bueno, en la guardia externa del hospital está hecho un protocolo, lo mismo que en todos los hospitales del país, donde se reciben los pacientes que tengan síntomas de caso sospechoso y se les hace una atención distinta, siguiendo ese protocolo, para poder atenderlos. Y eso incluye a todos los pacientes pediátricos de la ciudad. Así que, en general, el protocolo para todo tipo de paciente pediátrico que consulta en nuestro hospital. Bueno, y ahora me voy más allá. ¿Alguna mamá embarazada, ¿Cómo se la atiende? Los pacientes embarazados, digamos, son vistos por el servicio de obstetricia de nuestro hospital. Ellos tienen una organización diferente. Yo, al hacer neumonología pediátrica, un poco no veo esa parte, pero hay una organización y las mamás tienen que atenderse igual que siempre porque tienen que ir controlando su embarazo. Así que hay un orden establecido por el servicio para llevar esto adelante, ¿no? En esta situación especial que estamos viviendo. Bueno, ahora preguntarte, sabemos que no son casos de riesgo lo que hay, pero si tenés que atender vos un caso de riesgo de COVID-19, ¿cómo lo vas a atender? Bueno, mira, nosotros que hacemos neumonología pediátrica y que podemos llegar a estar en contacto con secreciones respiratorias, utilizamos las medidas de protección para eso. Utilizamos barbijo quirúrgico, camisolín, gafas, guantes y llevamos un protocolo de control que está establecido desde el servicio de infectología de nuestro hospital y que tenemos que seguir para hacer una atención segura. Diferentes especialidades tienen diferentes formas de trabajar de acuerdo al contacto o la probabilidad de contacto que tengan con las secreciones. Eso va variando de acuerdo a cuál sea la actividad del profesional, digamos. Hablaste de barbijo. ¿Cómo están de barbijos en el hospital y de ese tipo de protocolo que vos me decías recién? Bueno, el hospital sí cuenta con barbijos y con instrumental para poder realizar la actividad en forma normal y para protegerte. Más también hay ayuda de familias, de gente que está haciendo barbijo para la población general, así que se trabaja en conjunto y hay mucha gente que ayuda también, pero el hospital también recibe de la provincia los insumos, digamos, necesarios para poder trabajar. Bueno, Claudio, ¿alguna pregunta para el doctor? Doctor, preguntarle por si nos puede detallar un poquito más los protocolos que se están implementando, teniendo en cuenta que por ahí quienes ocasionalmente pasamos, tradicionalmente se ve mucha presencia de familiares. ¿Qué protocolos y si desde los familiares se entienden justamente este protocolo que se implementa a partir de esta pandemia? Sí, mira, en nuestro hospital que es pediátrico, la consulta claramente ha disminuido. En los consultorios externos también, muchísimo. De hecho, nosotros en el consultorio externo lo que hacemos es trabajar solamente con los pacientes que tienen un pulmón secuelado, dañado, que tienen más riesgo y que estamos mucho más cerca y en contacto con ellos. Y en cuanto a la guardia externa, siempre viene acompañada de un solo familiar y hay una división, digamos, de los pacientes que tienen fiebre o que tienen un cuadro que puede ser sospechoso y es atendido en forma inmediata por en un lugar, digamos, ya establecido en el hospital y por un profesional que está atendiendo a ese grupo de pacientes protegido de la manera correcta, digamos. Yo creo que por todo esto que le comentaba antes a Juani, las cosas se hacen ordenadas en el hospital porque hay muy poca concurrencia y yo creo que la gente ha tomado, digamos, hace las cosas que tiene que hacer y se ha quedado en su casa y esto, la consulta ha disminuido y eso nos hace que podamos trabajar tranquilos, digamos. Respecto a otras patologías habituales en esta época, ¿cómo está el flujo de consultas de personas que llegan con síntomas o todo se reduce, digamos, al coronavirus? No, en la atención de la guardia del hospital se atiende todo y eso sigue. Sí, igual que siempre, digamos, los abdómenes agudos consultan, los traumatismos que tiene también, todo eso sigue igual, así que la guardia externa funciona de la misma manera que siempre. Y nosotros, en la neumología, por ahí nuestra consulta se redujo básicamente a eso, a tratar o a estar en contacto de pacientes que tienen enfermedad respiratoria crónica y que tenemos que estar un poco más cerca para ir siguiendo, digamos, la evolución de este grupo de pacientitos y su familia para evacuar sus dudas, hablar de la vacuna antigripal, tratar de que le lleguen las órdenes, las recetas, los tratamientos que se continúen, digamos. Así que eso es lo que hacemos nosotros desde el servicio. Estamos hablando con el neumonólogo, doctor Guillermo Monaldi, que forma parte del grupo de trabajadores y trabajadoras dentro del materno infantil. Juani, ¿alguna otra consulta tuya? Bien, agradecerle y si vos ves algún, tienen información de si va a haber distintas vacunas con respecto a si algún chiquito que está en el materno, ojalá Dios quiera que no, ¿Tiene COVID-19? No tenemos pacientes confirmados de COVID-19 en nuestro hospital. Hemos tenido algún caso sospechoso que se ha descartado, pero no tenemos pacientes con diagnóstico confirmado. Ninguno con diagnóstico confirmado. No. Bien, Guillermo, gracias por su tiempo y agradecemos Como siempre, estaremos a disposición de la radio de la sociedad para lo que ustedes necesiten. Bueno, muchas gracias, Juan, y muchas gracias a ustedes. Y bueno, saludos, abrazo grande. Abrazo. Ahí pasaba Claudio, el doctor Guillermo Bonaldi, que nos contaba bien cómo estaba preparado el materno y muchas cosas más. Perfecto, Juani. Será hasta la semana que viene. Será hasta la semana que viene, Claudio. Esperemos que el doctor nos podemos contactar también la semana que viene. Dale, seguramente. Abrazo grande. Abrazo virtual. Abrazo virtual solamente para nuestro compañero Juan Bautista Ricci.